Teorías de la conspiración. Muchos de nosotros creemos en teorías de la conspiración. De hecho, algunas las tomamos como ciertas teorías de la conspiración. Y eso pues es normal porque nosotros siempre podemos pensar que hay algo que nos esconden, ¿no? La idea de que los pobres son pobres porque así los quieren la clase rica es una teoría conspirativa. O que los poderes engañan a la ciudadanía. Siempre hay escepticismo. Aquí, por ejemplo, las teorías conspirativas son o dejan o siempre tienen una cualidad importante en este sentido. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una teoría real y una teoría conspirativa? Por ejemplo, hay muchas teorías actuales conspirativas. La teoría conspirativa se caracteriza por creer siempre. Las apariencias engañan, ese es un primer punto. Las conspiraciones conducen la historia. Siempre que hay algo histórico, siempre hay algo, elemento de conspiración. Nada de lo que sucede en esas teorías es al azar. Siempre, siempre hay algo. No nada, nada sucede allí porque sí, es una algo. Algo tiene que pasar allí. Y una de las características más importantes es que es el enemigo. El enemigo oculto siempre gana. Y poder, fama y dinero, todo. Y las teorías de la conspiración hablan que siempre nos mantienen engañados. Que hay algo que sucede que se le oculta a la gente. ¿Acaso hay teorías de la conspiración? Algunas serán verdaderas, otras serán falsas. Algunas todavía no se han descubierto. De eso se trata el Inquisidor del día de hoy, de teorías conspirativas. Estoy seguro que tú, querido oyente, crees en algunas teorías. Hoy vamos a repasar unas teorías interesantes. También tenemos la participación especial de Robinson Pavón y Guillermo Rebolledo, que nos dieron algunas teorías o algunas ideas vislumbrantes de la teoría de la conspiración. Esto es el Inquisidor Ilustrado. In nomine Christi, amén. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bien, ahora sí continuamos con lo que es el Inquisidor Ilustrado. Hoy estamos hablando de las teorías conspirativas. Hay teorías populares, súper populares, unas que ni siquiera escuchábamos. Otra también traía de los pelos, de todos los pelos que te puedas imaginar. Y hay unas teorías que son aceptables, tendrían algo de lógica, pero siguen siendo lo mismo. Acuérdense que una teoría no carece de pruebas y por eso se llama teoría de la conspiración. Como hay otras teorías que sí lograron zafarse del ganchillo, tío, del gancho este de ser teoría de la conspiración, dejaron de ser teoría y pasaron a formar parte, ser una prueba contundente de muchos elementos. Fueron llevados pues prácticamente a una teoría conspirativa. Pasó de la teoría conspirativa y pasó a ser un elemento de prueba, algún hecho. Eso es lo que quiero decir, más nada. Por lo general, las teorías conspirativas, para terminar de enmarcar este concepto, pues tienen que ver mucho con la política. La política, cuestiones de experimentos y por lo general, pues siempre son misteriosos y los conceptos están ocultos. Y de hecho, actualmente existen teorías conspirativas interesantísimas. Lo que queremos dejar claro es que son teorías. Ya queda de parte tuya, querido oyente, discernir si esto es simplemente puramente hablar de una teoría o lo crees como algo cierto. Ya eso lo dejo a tu criterio. Este podcast está diseñado o está hecho simplemente para tocar el tema de una manera general, sin crear ninguna matriz de opinión. Existe una teoría conspirativa bastante interesante, esa la habréis escuchado mucho en televisión, y es de la verdadera llegada del hombre a la luna. ¿Eso fue cierto o fue un montaje? Muchos afirman que fue un montaje, no existía la tecnología necesaria para llegar a la luna. Un cohete podría ir a la luna en ese entonces y aterrizar un astronauta y traerlo de vuelta a la Tierra. Pero la tecnología de esa época tiene más memoria, una calculadora nueva, que las computadoras de esa época. Y eso es lo que dicen muchos escépticos. ¿Por qué los grandes telescopios no llegan hasta donde está el módulo lunar del Apolo? Eso ya es, se ha trabajado hasta la saciedad. Escuchemos un fragmento. Esta exposición nos la hace el licenciado Robinson Pavón, agradecido por participar acá en el podcast El Inquisidor Ilustrado. Vamos a escucharlo, lo que él nos trae a nosotros el día de hoy. Él nos habla acerca de esto que es importante. Él va a hablar del tema de por qué se cree todavía que la luna o en la llegada del hombre a la luna en 1960 fue totalmente falso. Vamos a escuchar. ¿Por qué el hombre no ha vuelto a pisar la luna desde el año de 1972? Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estas palabras pasaron a la historia cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la luna el 21 de julio del año de 1969. La misión del Apolo 11 supuso todo un éxito para la NASA, al lograr el primer descenso lunar y la primera recogida de muestras de nuestro satélite. Durante el final de los años 60 y principios de los 70, los Estados Unidos hicieron una gran inversión en el programa Apolo, que protagonizó varias misiones en el periplo del tiempo. La última de todas fue la del Apolo 17, que fue llevada a cabo con éxito en diciembre de 1972, registrando récords en muestras recogidas y tiempo en órbita lunar. Entonces, ¿cómo se explica que la tripulación liderada por el astronauta Eugene Cersana sea la última que ha pisado suelo lunar? Para entenderlo, debemos tener muy claro en qué contexto se hicieron estas primeras expediciones. La llegada del hombre a la luna es difícil de entender sin el contexto del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Más allá del interés científico, el poder enviar una tripulación a nuestro satélite se convirtió en una carrera espacial entre dos potencias mundiales que luchaban para demostrar quién tenía las herramientas tecnológicas más punteras. Todo un ejercicio de intimidación. La batalla ideológica entre capitalismo y comunismo, llevada al espacio a sabiendas que ambos países tenían el arsenal nuclear suficiente para reducir a cenizas al otro. La calma tensa propia de la Guerra Fría hizo que los americanos idearan un ambicioso plan para exhibir su superioridad, destinando a más de 400.000 personas a trabajar en el programa Apolo y más de 106 millones de euros. Una auténtica barbaridad y más en esa época. En 1965, el 5,3% del presupuesto del país fue destinado al programa espacial. En definitiva, el enviar el hombre a la luna era una manera de sacar pecho y marcar territorio. Un aquí mandamos nosotros. ¿Cómo es que ya no se envían personas a la Luna si tecnológicamente estamos muchísimo más avanzados que hace 50 años? Precisamente por eso, aunque ya ha 5 décadas que ningún ser humano pisa la Luna, la complejidad de una operación de este calibre sigue siendo muy alta. Y es por eso que al día de hoy, dado los avances tecnológicos, es mucho más cómodo y seguro enviar sondas o satélites. Cabe recordar que las misiones finales del programa Apolo se anularon después del accidente sufrido por el Apolo 13. De ahí la mística frase de Houston: tenemos un problema. Las misiones espaciales carecían de interés social y político tras la hazaña de 1969 y el menguante descenso de la Unión Soviética. Además, la NASA sufrió un gran recorte presupuestario. A la razón de peso de no arriesgar vidas humanas, se le añade otra todavía más fácil de comprender. No hay necesidad de ir a la Luna. En las últimas expediciones, especialmente la del Apolo 17, se recogieron tantas muestras que al día de hoy hay muchas que siguen sin ser estudiadas por los científicos. La investigación en los años posteriores se ha centrado más en los diferentes rincones del sistema solar y en las exploraciones con robots a Marte. Esto no quiere decir que no volvamos jamás a la Luna. De hecho, hay una misión llamada Artemis que se tiene prevista para el año 2024. Y así como lo oyeron, escucharon en la voz de nuestro amigo Robinson Pavón, así como Porfirio Torres, para agregarle ese toque misterioso a lo de la Luna. Pero hay muchos puntos allí que son ciertos. Son verdaderamente ciertos. Y tú siempre que vayas a ver un programa en Estados Unidos acerca de que van a desmontar esa teoría, no lo van a hacer nunca. Por Dios, porque sería como decirle a un criminal que confiese su crimen. Esos programas salen de Estados Unidos y siempre van a decir que no, que en verdad llegaron a la Luna. Hay pruebas también de fotografías del satélite lunar que se ve en el rover y eso allí. Es interesante esta acotación. A finales de los años 60, pues los Estados Unidos estaban rezagados en la carrera espacial. Incluso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocido como la URSS, había sido la primera en poner en órbita un satélite artificial con la perrita esta Laika. Incluso hizo un paseo espacial antes que Estados Unidos. Solo les faltaba pisar la Luna y eso era una derrota para los Estados Unidos. Eso, Estados Unidos, por su orgullo y su ego, no iba a permitir eso. Por eso se especula que ellos hicieron su alunizaje en un estudio de cine. Y para sustentar esta teoría, los escépticos afirman que las fotografías muestran numerosos errores. Por ejemplo, en Estados Unidos la bandera ondea en la Luna. Así dicen, hay más fuentes de luz, el del sol, el casco, el cristal del casco, los astronautas, se refleja en un equipo técnico del film, eso dicen los detractores, de que esto fue cierto. E incluso afirman que Kubrick, al cual se le dice que hizo el video del alunizaje, dicen que le fuese salido más barato a la NASA que los 843 mil kilómetros que nos separan de la Luna. Entonces ahí donde dicen que es posible que Estados Unidos no haya gastado tanto para mandar al hombre a la Luna, sino le haya pagado a Kubrick esta película. Con eso pues estamos terminado el tema del hombre, si llegó o no a la Luna. Ya queda a criterio de usted, querido oyente. Hay algo que sucede en la actualidad y muchos van a coincidir con esto porque es un tema actual. Esto es el coronavirus o el COVID-19 o el SARS-CoV-2. como quiere usted llamarle, también se especula que es una teoría conspirativa, no que la enfermedad es falsa. Aunque hay teorías que dicen que la enfermedad es un invento de las naciones, de los gobiernos, para controlar a la población. Convenientemente se dice eso. Pero no, esta teoría habla de que posiblemente el virus no fue así tan fortuito, sino que se escapó de un laboratorio de Wuhan. Donald Trump estaba seguro que esto era así. Y había dicho en una declaración en la prensa que China tenía que pagar indemnización a todos los países del mundo haber enviado o sacado o haber perdido el control de este virus en un laboratorio. ¿Y usted qué cree? ¿Que este virus salió de un laboratorio o fue algo fortuito del murciélago, entre comillas? Vamos a escuchar la participación de Hermes Rebolledo, su opinión, que él ha leído bastante. Él estuvo con nosotros en El Inquisidor Ilustrado, la versión anterior. Vamos a escucharlo. Bueno, fíjate tú, el tema actualizado sin el ant o el post, como dicen por ahí, o pseudo o vinta, es el que estamos viviendo, el pandémico, ¿no? Y te voy a decir una de las teorías que yo creo conspirativa más delicada y más que conspirativa es, no, la destructiva, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo hablaba en la oportunidad con mi hermana, la locura esta de el por qué personas como Zuckerberg, los Rockefeller y etcétera, etcétera, etcétera, el loco este de la que el loco no tiene un carajo, el Braston, el tipo este ingeniero súper inteligente que hace cohetes, etcétera, etcétera, y experimenta vuelos fuera de la Tierra como turismo, o sea, son tan millonarios. Y bueno, hay muchas teorías, pero yo creo en la teoría que dice que si tú lanzas una pandemia y matas a tantas personas en el cual el colonialismo sigue el curso de extracción de sus materiales, de sus bienes a través de los bancos, a través de corporaciones financieras, entonces siguen chupando la sangre, como lo advertía Noam Chomsky y quien escribió Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Entonces fíjate tú lanzas una pandemia, matas a un gentío, ¿dónde van esos reales de esas personas que cobraron, estaban cobrando sus respectivas pensiones, disfrutando de su cuestión? ¿A dónde van esos reales? Te has preguntado. Eso no es conspiración, eso es más que una conspiración, ¿eh? Ese es el atraco a mano armada más horrible. Pero fíjate tú, ya lo habían dicho el periodista este famoso, Moore, el de la Fahrenheit 47 y otras protestas filmográficas. Y es verdad, si tú desapareces a un gentío, ¿a dónde van esos reales, hermano? O mejor dicho, velo desde este punto de vista. ¿Dónde están los reales de los 6 millones de judíos que mataron? ¿Dónde están esos reales? Bueno, y resulta ser que en aquel momento a los judíos los dejaron solos, ¿eh? Y finalmente Estados Unidos viene y que a realizar entonces el legado de la salvamento. Y se interrumpe la grabación, el audio, porque recibió una llamada en ese momento. Eso es lo que opina Hermes Rebolledo y es una teoría bastante aceptada en numerosas personas. Hay personas que no creen esto, otras que sí lo creen. Recuerden que son teorías, faltan muchas pruebas, tanto para desmentir eso como para afirmar eso. Hay que estar claro bastante con eso. Si nos dedicáramos a hacer un programa completo de teorías y conspiraciones, ya tendríamos que hacerlo por varios episodios. Por ahora la estamos abarcando de manera general, sin profundizar por qué empezó a hacer eso teoría, por qué cuáles son los vestigios, las fuentes, los argumentos a favor y en contra. No estamos tocando nada de eso, simplemente de una manera somera. Lo estamos haciendo así de una manera superficial, estamos tocando estos temas. Hay uno también, la teoría de las conspiraciones tiene muchas cosas, entre esas pues tenemos un tema bastante controversial. Sobre todo es la siguiente, que afirma que Jesús de Nazaret estuvo casado y tuvo hijos. Bueno, pues según esta teoría, alimentada por los productos editoriales de gran éxito, así como la película El Código Da Vinci de Dan Brown, y también la película, Jesús habría estado casado con una mujer, posiblemente María Magdalena, y habría tenido varios hijos en este matrimonio, y no lógicamente nietos, y así sucesivamente descendencia. Esto es fatal, sería, de ser cierto, sería fatal para la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Lo cierto es que existen lagunas sobre la vida de Jesús. Hay faltas de fuentes históricas fidedignas sobre su persona y sobre todo la negativa de la Iglesia Católica a aceptar otros evangelios que no sean los que ellos aprueban, los canónicos. Esos evangelios apócrifos no entran en el baile según la Iglesia Católica. Ella lo examina, lo revisa y dice, este sí sirve, el otro no. Porque hay documentos que, así como pueden ser verdaderos, hay documentos que pueden ser falsos. No se sabe con qué intención lo pueden hacer. Y por eso, al haber este tipo de actuación por parte de la Iglesia Católica, pues se alimentan muchas teorías y esto viene siendo como un caldo de cultivo para aquellos que quieren aceptar esa teoría. Y bueno, hay unos pasajes bastante que no ayudan. Algunos pasajes de los evangelios oficiales invitan a pensar que Jesús tuvo hermanos, un hecho que, según los expertos, contradicen la perpetua virginidad de María, pero abre la puerta a la posibilidad de que también hubiera tenido esposa e hijos. Bien, en todo caso, para resolver estas cuestiones, para eso la Iglesia tiene sus propios doctores. Recuerden, queridos oyentes, que la idea no es herir sensibilidades, sino hablar de las teorías que existen en el mundo acerca de unas cosas que la gente cree que nos están ocultando para mantener el poder, la fama y la fortuna. Hay una teoría interesante acá en Venezuela que habla acerca del presidente Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, que afirma que el presidente estaba ya muerto desde que estaba en Cuba. Y que se negó aquello para poder mantener en vilo a un país. Es una teoría que existe. De hecho, otros afirman que en el cuartel de la montaña 4GF, ese cuartel, se le llama así al sitio, al mausoleo que se le hizo posteriormente allí para rendirle un perpetuo homenaje. Bueno, se dice que el que está allí reposando no es el presidente. ¿Usted qué cree, amigo oyente? Vamos con otra teoría. Bueno, esta es una teoría bastante traída por los pelos. Este es si la Tierra es o no es plana. Esto es interesante. Vamos a ver, aquí dice que aparte de la cuestión está con la NASA, de que ellos hicieron el montaje en un estudio, también afirman que la NASA oculta que la Tierra realmente es plana y actualmente existen terraplanistas. La NASA dice que estaría detrás de todo esto. La NASA niega que la Tierra es redonda, algo que los terraplanistas niegan de plano. Nunca, mejor dicho. Esto no es así. Según estas personas, nuestro planeta es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo. Esta teoría tiene su origen en la astronomía cetética de la obra de Manuel Birley Rowbowman, publicada en el siglo XIX, cuya base científica son los textos bíblicos. Y bueno, los terraplanistas siguen argumentando que todo ha sido un montaje, aunque ellos no presentan, a ellos me refiero a los terraplanistas, no presentan ninguna prueba. Hubo una anécdota allí de una estrella, no voy a decir el nombre, voy a decir el milagro, pero no voy a decir el santo, que en su jet privado subió hasta lo más alto y dijo que la Tierra seguía siendo plana. Que la Tierra sigue siendo plana, que él no vio ninguna curvatura terrestre ni la vio redonda. Ya se podrán imaginar hasta dónde llega y a qué personalidades ha llegado. Si tú crees en que la Tierra es plana, créelo. Eso no va a cambiar que el sol sigue saliendo y que la vida sigue fluyendo. Lo cierto es que en el siglo VI antes de Cristo los griegos ya habían especulado con la idea de que la Tierra era esférica. En el siglo III antes de Cristo se consiguió probar mediante observación astronómica y en el siglo XVI Magallanes y Elcano demostraron el hecho llevando a cabo una expedición marítima que dio la vuelta al globo. Imagínense, si los terraplanistas tuviesen razón de que toda la Tierra es plana, había mucha gente más implicada que la NASA desde hace bastante tiempo. Si esto fuera cierto, lo que dicen los terraplanistas, hubiese más gente que ellos, hubiese gente de bastante poder y dinero, empresas detrás de descubrir toda la verdad. Ahora sí vamos con el último misterio, la última teoría conspirativa del programa. Hay muchas más, muchísimas más. Como por ejemplo, si los del petróleo, las grandes empresas petroleras, están en contra del mítico motor de agua que utilizaría simplemente agua. Eso es una de las teorías. O la red 5G, que es para controlar nuestra vida. También hay muchas más teorías, muchísimas más, pero no podríamos traerlas todas en este momento. Vamos a dejarle una última. Dice así. Dice la canción esta, Acerejé, que es una canción satánica, así se decía hace tiempo, mira. No contentos con encontrar referencias satánicas en muchas música, ya sea en Led Zeppelin, Hotel California, The Eagles o en Crossroads Blues de Robert Johnson, los compiladores también encontraron referencias del Señor de las Tinieblas en Acerejé. Esta es la canción de las Ketchup, concretamente el estribillo que dice Acerejé ha de jebe tu de jebere sebinoboa mahavi and the boogie and the buididipi. Por mucho que las propias Ketchup negasen que la canción tuviera otra intención de divertir, el diario mexicano Heraldo de Chihuahua publicó un artículo analizando la letra y afirmando que era una invitación a la herejía por la expresión de hacer hereje. En consecuencia, un colegio religioso de Honduras prohibió a sus alumnos escuchar el tema y grupos de defensa de la moral le pusieron el grito en el cielo. Pero en 2017, 15 años después de la aparición de Acerejé, los medios se hicieron eco en un hilo de Twitter que explicaba que tan extraño estribillo no era más que la traducción fonética del archirreconocido Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. Pues eso es todo, ahí no hay nada satánico. Puede ser otra teoría conspirativa, hay mucho más, como que Elvis Presley no está muerto, o no murió, o fingió su muerte, al igual que Michael Jackson, que fingió su muerte para huir de las deudas. Muchísimas teorías que nos tomarían bastante tiempo en hablarlas acá. Bueno, amigas y amigas, hasta aquí llegó El Inquisidor Ilustrado por el podcast en esta ocasión. Gracias a todos por su sintonía. No olviden suscribirse a través de los siguientes canales. Esto sería en Spotify, en Castbox o en iVoox, o incluso búscanos en Google Podcasts. Ahí también nos puedes conseguir y darle al botoncito de seguir. Y así no te vas a perder ninguno de estos episodios del Inquisidor Ilustrado. Agradeciendo a esta producción que participaron Hermes Rebolledo y Robinson Pavón. Dieron sus opiniones. Ya saben, visiten nuestra página web o nuestro blog. visite nuestro blog placidofm.blogspot.com. Ahí vas a conseguir mucha más información. También puedes visitarnos en Facebook como @Placidius y darle a la opción me gusta, y no te vas a perder ninguno de los temas que iremos publicando acá semanalmente. Muchas gracias a todos. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.